Hoy se festeja el Día de la Mujer y me parece una mamba. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal otra vez. Yo empecé como blogger, qué oso. Yo no festejo el Día de la Mujer y les voy a decir por qué. Me parece una estupidez que como sociedad sigamos festejando el Día de la Mujer. Número uno, empezó en 1917. ¿Qué es lo que nos está diciendo que nosotros sigamos festejando eso? Que no hemos avanzado, no hemos avanzado como sociedad. Que existe el Día de la Mujer solo hace que las mujeres nos sentamos peor de ser mujeres. ¿Me explico? Es como festejar el Día de la Tierra, pero en vez de festejar el Día de la Tierra, no nos festejan el Día de la Flor. O festejar el Día de la Comida, pero en vez de solo festejar el Día de la Comida, festejan el Día de la Dona. Creo que eso sí existe, ¿no? En Estados Unidos. Ok, el Día de la Dona, déjenlo. El día que deje de existir el festejo del Día de la Mujer, quiere decir que como mujeres ya avanzamos y como sociedad ya avanzamos para que eso no tenga que existir. Festejar el Día de la Mujer es seguir excluyendo a la mujer de todo lo demás. O sea, sigue siendo una falta de equidad. Y no quiero ser de esas feministas de ¡no, sí! No tiene nada que ver con feminismo. Tienen más bien que ver con hábitos que tiene la sociedad que tiene que dejar ir. Y el Día de la Mujer es uno de ellos. ¿Por qué no se festeja el Día del Hombre, por ejemplo? ¿Por qué no se festeja? O sea, en vez de festejar el Día de la Mujer, deberíamos de festejar el Día del Ser Humano. Y eso quiere decir mujeres, hombres, gays, trans, perros. Que a veces pensamos que son humanos y por eso los tratamos así. Por eso los visten súper ridículo, ¿verdad, mamá? Pero todos deberían de estar incluidos. Siento que el Día de la Mujer también nada más es una manera de la sociedad y de los hombres de decir, ya tienen su día, ya dejen de estar chingando. Y está mal. Yo creo que el Día de la Mujer le inventó un nombre, igual que los tacones, igual que el Diu. Son mamadas. Y hoy sobre todo me pregunto cómo va a festejar Trump el Día de la Mujer. ¿Qué le va a dar a Melania? Le va a decir, ok, puedes pasar antes que yo. Ya no tienes que caminar atrás de mí porque sabes que hoy es tu día. A lo que voy es, yo sé que va a haber muchos comentarios de odio así de, ¿cómo te atrevas a dar? Porque eres mujer y eres una puta. Porque siempre me ponen que soy una puta por alguna razón. Pero no es que esté minimizando a la mujer ni cómo se festeja el avance de la mujer, sino estoy diciendo, hay que avanzar como sociedad lo suficiente para ya no tener que festejar ese día. Porque el día que lo dejemos ir quiere decir que ya no tenemos nada que festejar porque ya hay equidad suficiente, es lo que estoy diciendo. Adiós, suscríbanse a mi canal. Hoy no les traje café porque se me olvidó y porque como pueden ver no estoy en mi casa, pero se los debo, pero les traje una florecita. Tomen, por el Día de la Mujer. No es cierto, no lo festejen. Hasta luego.